Necesito de ti, Señor, mucho más de lo que pueda imaginar. Yo necesito de ti, Señor, mucho más de lo que pueda imaginar. Necesito de ti mucho más que el sol, necesito de ti mucho más que la mañana, necesito de ti mucho más que las estrellas, necesito de ti, Señor. Necesito de ti mucho más que el sol, necesito de ti mucho más que la mañana, necesito de ti mucho más que las estrellas, necesito de ti. Mi familia necesita de ti, Señor, mucho más de lo que pueda imaginar. Mi familia necesita de ti, Señor, mucho más de lo que pueda imaginar. Necesita de ti mucho más que el sol, necesita de ti mucho más que la mañana, necesita de ti mucho más que las estrellas, necesita de ti, Señor. Necesita de ti mucho más que el sol, necesita de ti mucho más que la mañana, necesita de ti mucho más que las estrellas, necesita de ti. Mis amigos necesitan de ti, Señor, mucho más de lo que pueda imaginar. Mis amigos necesitan de ti, Señor, mucho más de lo que pueda imaginar. Necesitan de ti mucho más que el sol, necesitan de ti mucho más que la mañana, necesitan de ti mucho más que las estrellas, necesitan de ti, Señor. Necesitan de ti mucho más que el sol, necesitan de ti mucho más que la mañana, necesitan de ti mucho más que las estrellas, necesitan de ti.